Hoy puedo ver cómo las vidas se pierden, pues no saben lo que buscan y no saben lo que quieren. Van y buscan por el mundo, van todos placeres por la vida fácil, la que está llena de muerte, la que el mundo les otorga, la que todos los destroza, la que cuando pasa el tiempo poco a poco los ahoga. Ellos quieren placer, ellos quieren vanidad, pero yo no entiendo pues no buscan la verdad. Dicen tonterías y van todo locura, van y buscan por el mundo solo en busca de tortura. Están llenos de odio, de eso ya no hay duda, pues todos se destruyen sin pena ninguna. Hacer en este mundo son lo que quieren, van y buscan por las calles y problemas tienen. Placeres y vanidad dicen que no que quieren, pero encuentran perdición y abrazan a la muerte. No buscan el camino y no buscan de Cristo, y día a día se pierden en el abismo. Encuentran la prisión y no oyen la voz de Dios, por eso se pierden, tortura en rebelión. Placeres quieren y entonces los obtienen y no se dan cuenta de qué es lo que viene. Ya no reaccionas, tus amigos te traicionan y todo lo que tenías ahora te lo roban. Has fracasado, el gozo te han quitado y los que dices tu amigo ya no están a tu lado. Eres testigo porque ahora estás herido, no hay nadie que te ayude, ya te tienen al olvido. Querías vivir, pero hay que sobrevivir, pues ahora te das cuenta, te diriges a morir. Y si esto es así, esta letra es para ti, ven y escucha mi mensaje de Dios para ti. Placeres de este mundo son lo que quieren, van y buscan por las calles y problemas tienen. Placeres y vanidad dicen que es lo que quieren, pero encuentran perdición y abrazan a la muerte. No buscan el camino y no buscan de Cristo, y día a día se pierden en el abismo. Encuentran la prisión y no oyen la voz de Dios, por eso se pierden por su gran rebelión. Yeah, ja. Ya tú sabes, esto ha sido Asa, MC Tóxico y Damián desde Monterrey. Ahora ya tú sabes, no busques solo el placer o te puedes perder, bro. La palabra dice, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es tuya la decisión de buscar de Dios o el mundo y sus placeres. Placeres de este mundo son lo que quieren, van y buscan por las calles y problemas tienen. Placeres y vanidad dicen que es lo que quieren, pero encuentran perdición y abrazan a la muerte. No buscan el camino y no buscan de Cristo, y día a día se pierden en el abismo. Encuentran la traición y no oyen la voz de Dios, por eso se pierden por su gran rebelión. Esto ha sido The First, el CD de Jack Fido, no lo olvides. Double L Music, Prince, esto está quedando bien, créanme.